Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha. Quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañado, como es de costumbre, con Guillermo Bermejo Rojas. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo a ti y a todos los compañeros que nos escuchan a través de la Biglietti por la Patria Grande. Bien, Guillermo, nuevamente una multiplicidad de temas nos convocan a esta semana para estar aquí, se respira lucha, para compartir con los compañeros y compañeras de Norte, Centro y Suramérica, del todo el sistema continental de comunicación e información, en lo que tiene que ver con, acaba de finalizar el pasado fin de semana una cumbre de no alineados que ha sido la más grande, si se quiere, que se ha realizado en Venezuela, tanto por la cantidad de asistentes, por la cantidad de expectativa que se había generado en su entorno, en lo que tiene que ver con la posibilidad de consolidar la presencia internacional de Venezuela a nivel de toda una región, de toda esta región sur-sur, que se ha venido consolidando en los últimos años con diferentes foros, con diferentes aspectos. Decíamos en algunos espacios anteriores que es el segundo foro de importancia luego de las Naciones Unidas. Naciones Unidas que acaba de conformarse esta semana también en asamblea y a donde están yendo los diferentes presidentes a decir sus planteamientos, a exponer sus logros y sus deseos de la comunidad global y de lo que pasa en la interna de sus países. Pero el tema de la cumbre de los alineados es fundamental en lo que tiene que ver con la incidencia que tiene. Primero, el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela y de manos de nada más ni nada menos que a Irán. Y también la definición de lo que han sido el plan de acción en estos 11 puntos que han sacado de la declaración de Margarita, que a consideración del propio presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se considera como una de las cumbres históricas que va a determinar la forma de procesar la política internacional, no solamente desde el punto de vista económico, petrolero, de alianzas, de cooperación internacional, sino también de la nueva geopolítica del poder, de lo que hablaba el comandante Chávez, de cómo se rearticulan las fuerzas a nivel global contra los poderes hegemónicos. En primer lugar, plantear lo que tú decías, ¿no? El tema de que es el segundo foro más importante a nivel mundial. Ahora, para los países participantes, es el foro más importante, porque es el encuentro de los países sin imperialismos, uh-huh, sin sus satélites y sin los países que por lo general usa el imperialismo norteamericano y europeo para boicotear procesos de integración. Lo segundo, que efectivamente era un foro sumamente esperado, ¿no? Por el momento histórico que vive Venezuela, pero además el momento histórico que vive el mundo. Recordemos, uh-huh, que no es solamente la guerra económica, el boicot que hay contra Venezuela desde el Mercosur, de otras instancias internacionales, no solamente es la mediática mundial, sino lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? También el tema de las nuevas relaciones que deben existir entre los países de nuestro planeta. Así que una de las cosas así rápidas para detallar es que la presidencia se le dio a Venezuela por consenso. O sea, ni siquiera hubo necesidad de hacer ninguna votación ni hubo ningún tipo de disputa. Eso habla de una lectura importante que tienen todos los países asistentes, que han sido más de dos tercios de los países que están en Naciones Unidas, por ejemplo, y casi una veintena de países acompañantes, ¿no? Que están, como quien dice, con un pie aquí, con el otro pie todavía por allá, pero que ya vienen a ver este espacio como un espacio donde los países se miran de igual a igual. Inclusive hay que resaltar que muchos abogaban por la no presencia, ya sea física o virtual, del secretario general de Naciones Unidas, y Ban Ki-moon estuvo presente, no presencialmente, pero sí a través de un video y mandando un mensaje apoyando el trabajo que hacen los no alineados como forma de democratizar la política de relacionamiento internacional a nivel mundial, lo cual echa por la borda todos aquellos agoreros que decían que Naciones Unidas iba a estar en contra o dándole la espalda al movimiento de no alineados, ¿no? Eso ya es parte de la práctica de lo que nosotros hemos denominado terrorismo mediático, ¿no? Sí. Realmente también habla mucho de la poca capacidad de análisis que tiene la oposición venezolana, ¿no? O sea, que más de dos tercios de los países del mundo asistan a una cumbre. Es imposible que cualquier persona dedicada al quehacer político, que cualquier autoridad no le pegue un ojo, ¿no? Porque nadie hace un foro de tremenda magnitud para que pase desapercibido. Los países que han venido aquí es porque es algo que debatíamos en otro momento aquí en la Biglietti, es porque dentro de Naciones Unidas no sienten que su derecho esté bien expresado, ¿no? En el tema de seguridad, en el tema de la paz, en el tema de la descolonización de los países, en el tema de la no injerencia en asuntos internos de cada país, Naciones Unidas termina siendo una placa pegada en una pared, donde no se respeta a los países, donde un grupo de países domina absolutamente todo, ¿no? Ahora, hay que hacer una precisión bien importante, y varios jefes de Estado y delegaciones, Margarita lo decían, con respecto a cómo la cumbre de la no alineada, los movimientos de los no alineados, tiene que seguir trabajando, abogando por el tema de la defensa de la soberanía de los pueblos, ¿no? Y de la independencia. Creo que inclusive veía un mensaje que el presidente Lula mandó en solidaridad con la presidencia pro tempore de Venezuela de los países no alineados, y justamente hablaba con respecto a eso, cómo todavía hoy, luego de todo el tiempo que ha transcurrido desde la fundación de en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, del movimiento de los no alineados hasta hoy, las banderas fundacionales del movimiento de no alineados sigue vigente y está más vigente para seguir reivindicando la soberanía y el antiimperialismo en cualquier parte del mundo. Efectivamente, y además creo que ha sido una manera de responder a la agresión imperialista contra Venezuela, ¿no? Que se le haya dado al presidente Maduro la presidencia, y por consenso, como te digo, es una cosa que es un mensaje, ¿no? Tú sabes que en el tema de la diplomacia hay mensajes, ¿no? Así como el imperialismo a través de Paraguay, Brasil, Argentina, ¿no? Y bueno, le doblan la mano a Uruguay en el tema Mercosur, ¿no? Le ponen un cable a la presidencia de Venezuela, bueno, viene el resto del mundo y le dice, bueno, señores, nosotros estamos apoyando a Venezuela. Creemos que el proyecto bolivariano es un proyecto emancipador que se merece el pueblo de Venezuela. Y es una manera de responder a la agresión imperialista. Así que hay que saludar, hay que encontrar las formas que no solamente esta diplomacia se dé entre los gobiernos, sino que también se pueda avanzar hacia la diplomacia de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Que las organizaciones sociales, políticas, comunicacionales de los distintos países encontremos una herramienta que esto haga trascender las reuniones, ¿no? Y que desde los pueblos podamos defender la lucha antiimperialista, ¿no? Descolonizadora, que debió tener Naciones Unidas, porque para eso fue fundada, pero que lamentablemente con estos derechos de veto, ¿no? Con estos socios accionistas mayoritarios de los derechos en el mundo, no se puede lograr desde esa instancia. Sin lugar a dudas. Y hay un aspecto que me parece sumamente importante y que tiene que ver con esta nueva forma de relacionamiento y la importancia, el relanzamiento que se le pretende dar al movimiento no alineados y esas alianzas que se hacen con algunas estructuras de las Naciones Unidas, como por ejemplo la FAO. Se ha planteado también en esta cumbre la posibilidad de que se lleguen acuerdos para la lucha contra el hambre en toda esta región que abarcan más de 120 países entre las políticas de democratización y el acceso a la alimentación con la FAO, con la Agencia de Alimentación de las Naciones Unidas. Y esto, sin lugar a dudas, va a ser un golpe muy fuerte a toda esta desigualdad alimentaria que hay en gran parte del planeta, y que alianzas como este tipo, que se tengan noción de la necesidad de acabar con la pobreza y con la desnutrición en toda esta gran masa territorial que ocupan los 120 países que conforman el movimiento, es una señal, creo yo, positiva para aplaudir en lo que tiene que ver con la forma en que se enfrenta y en la forma de cómo se articulan entre organizaciones en un mundo donde a veces prima el enfrentamiento per se, ¿no? O sea, está el movimiento no alineado, tenemos 120 países, bueno, vamos a enfrentarnos a Naciones Unidas y vamos a ver cómo la destruimos, vamos a ver cómo... No. Aquí lo que se plantea es el trabajo conjunto para solucionar problemas que son de todos en común. Y fíjate, qué importante este tema de la FAO, ¿no? Porque hoy en el mundo, como nunca antes, o ya hace algunos años como nunca antes, existe la suficiente comida para que nadie pase hambre. Uh-huh. ¿No? Han habido momentos en la historia de la humanidad donde efectivamente, ¿no? Por cataclismos o por lo que fuera, la comida no alcanzaba para todos, ¿no? O sea, no alcanzaba para todos de una manera ordenada, ¿no? Que cubriera los niveles necesarios para que los seres humanos de todo el planeta pudiéramos comer como Dios manda, como se dice coloquialmente. Uh-huh. Pues hoy sí se puede. Hoy sí hay formas de que esa cantidad de comida alcance para todos los habitantes de la Tierra y sin embargo, casi la mitad del planeta pasa hambre, ¿no? Continentes enteros como el continente africano, que no son continentes pobres, que son continentes empobrecidos, ¿no? Continentes como nuestra América Latina, nuestra patria grande, ¿no? Donde millones de latinoamericanos pasan hambre todos los días, siendo una región rica no solamente en recursos de hidrocarburos y minerales, sino en valles, en tierra, en agua, ¿no? Que da la suficiente cantidad de alimentos, o debería dar la suficiente cantidad de alimentos para que nadie pase hambre. Sin embargo, nos vemos trancados porque las transnacionales y porque el modelo económico neoliberal que en la mayoría de los países existe, privilegia, ¿no? Que se pueda botar la comida de la mesa de uno, o se pueda malograr los alimentos, o se pueda quedar tirada la producción agrícola, ganadera y demás en algunas zonas, y que otro gran sector de la población esté pasando hambre. Sin lugar a dudas. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase de aquí en más. Vamos a esperar también, estamos transcurriendo casi que en paralelo el proceso de este espacio comunicacional con lo que está pasando en Estados Unidos, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el epílogo de esta cumbre de no alineados que promete tener en los próximos 3 años un trabajo muy intenso en esta troika que se ha generado entre la nación que entrega, la nación que recibe y la nación que está previsto que reciba dentro de 3 años por parte de Venezuela el mandato del movimiento de los no alineados. Todo esto tiene que ver con la nueva forma de la construcción de la nueva política internacional que depende en gran parte de la supervivencia del hombre sobre el planeta en contra o en contraposición a las políticas neoliberales y francamente injerencistas y destructoras que tiene el neoliberalismo y el capitalismo. Sí, fíjate que mientras los países no alineados se juntan para, entre tantas cosas, ¿no? Ver cómo combatir el hambre, Estados Unidos se la pasó destruyendo 2 países que eran los de más alto desarrollo humano en Medio Oriente y en África, ¿no? Libia y Siria. Y países de los que dependían millones de personas en países vecinos, ¿no? Hoy la tragedia humanitaria que vive esa zona del mundo, donde todo el mundo huye hacia Europa por estos actos de terrorismo y barbarie que financia el imperialismo norteamericano, desnuda, ¿no? ¿Quién está de cada lado de los problemas? Mientras este bloque de países no alineados son países a los que se ha llamado graciosamente el tercer mundo o subdesarrollados, pero que son países neocoloniales o dependientes de, por la buena o por la mala, del imperialismo norteamericano, están buscando soluciones, ¿no? Así es, y una cumbre que se mantiene, que tiene una presencia en Latinoamérica que repercute en toda Latinoamérica. Y hablando de Latinoamérica, nos quedamos en Latinoamérica porque te propongo avanzar sobre una buena noticia, por un lado, que fue la liberación recientemente de la ex congresista Nancy Obregón de una condena por la cual todavía no se encuentran pruebas para mantenerla detenida, y paradójicamente estuvo detenida mucho más tiempo de lo que la propia ley peruana lo admite jurídicamente, y Nancy Obregón termina siendo como la punta del iceberg de una serie de casos que han venido saliendo a la notoriedad pública, inclusive desde hace muchos meses ya, cuando todavía estaba en proceso la campaña electoral en Perú, que posicionó hoy a un nuevo presidente, a Pedro Pablo Kuczynski, en lo que tiene que ver con la presidencia de Perú. 2 cosas. ¿Qué opinión te merece la liberación de la compañera Nancy, la forma en que el Poder Judicial peruano ha enfocado este caso y también la repercusión que tiene con otros luchadores sociales, con otros líderes políticos que han tenido igual o peor suerte que Nancy Obregón por parte del Poder Judicial peruano? En Perú se acostumbran a hacer una serie de operativos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Los gobiernos tanto de Alan García como de Ollantumala cayeron en ese tremendo error de hacerle caso a los guerreristas del país y comienzan a detener a cantidad de dirigentes campesinos, a cantidad de dirigentes cocaleros en este caso, y entre ellos la ex congresista Nancy Obregón. Hay que señalar que en el caso Obregón, inicialmente la policía indicaba que se había encontrado 1 kilo de cocaína en su casa y un fusil, bueno, en casa de ella o de un familiar. 3 años después se ha demostrado que ese kilo de cocaína y ese fusil lo había puesto la propia policía para incriminarla, ¿no? Y claro, ahí va de la mano todo este tema de persecución política, porque la fiscalía, sin hacer mayor averiguación de cómo se consiguen las supuestas pruebas, las presenta o intenta afirmar que estas existen. Son 3 años de la carcelación, del encarcelamiento de Nancy, que ha sido una compañera batalladora, que es una compañera batalladora, que lideró las huelgas, las protestas campesinas cocaleras que marcharon desde todo el país hacia Lima, y que también ha sido al mismo tiempo una luchadora tenaz contra el Tratado de Libre Comercio contra los Estados Unidos. O sea, por ahí ya podemos ir agarrando el hilo de la madeja, ¿no? Ha sido una venganza política por la actitud que ella ha tenido frente a las políticas imperialistas de Estados Unidos. Se le han inventado pruebas. En el Perú sigue habiendo esta barbaridad de los testigos sin rostro. Uh-huh. Este es el colmo, ¿no? O sea, los testigos sin rostro efectivamente son culpables, pero que, haciéndole caso al guión que le plantee la policía o la fiscalía, tienen beneficios judiciales. Entre ellos, ¿no?, siendo culpables, estar libres, ¿no? Gozar de un sueldo y poder que nadie los toque, ¿no? Que nadie los toque. 3 años, ¿no? Más de 3 años. Porque Nancy Obregón cayó presa hace 3 años en julio. Estamos septiembre. Ella acaba de salir hace una semana. Uh-huh. Ha tenido más de 3 años presa. El Poder Judicial ha visto su caso y en vez de sacarla de la cárcel inmediatamente, dijo que, bueno, que faltaba un documento burocrático, que hasta que eso no se presentara, no podía salir, ¿no? Bueno, gracias a Dios ya salió la semana pasada y ella ahora se encuentra con su familia bastante indignada porque dentro de estos 3 años ella estaba incomunicada durante gran parte de esta, ¿no? Se le vinculaban eso con el terrorismo y con el narcotráfico. 3 años después no existe ni siquiera una acusación fiscal, ¿no? Y este caso se va a caer, pero este caso, bien decías tú, es la punta del iceberg, ¿no? De una cantidad de casos, porque si ustedes revisan el expediente Obregón, esa misma gente que acusa a Nancy acusa a un centenar de dirigentes campesinos más, ¿no? Una política que ya conocemos en el Perú, de amedrentar, ¿no? De generar miedo. Entonces, como a la dirigente que ha sido congresista la meten presa, bueno, a ti como dirigente campesino o comunal que te toca, ¿no? Claro, obviamente que Nancy ha tenido más suerte porque representando un sector de la población, la gente le ha hecho el aguante, ¿no? La gente ha ido ahí intentando acompañar el proceso, protestando en distintos momentos, pero eso también lo sufrió el expresidente regional, bueno, actual nuevamente, porque ha sido elegido hasta estando preso, lo han vuelto a elegir en Cajamarca, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que desde que anunció su candidatura presidencial, pues se fue preso, ¿no? Igual que Nancy, 3 años preso, no se le encuentra ninguna cosa que pueda ser causal de verlo como culpable de corrupción, porque en el caso de él es corrupción, y sin acusación fiscal te vas 3 años preso en el Perú, ¿no? Ah, no, los de la derecha no se van, ¿verdad? Que es una tira de corruptos, que tienen nexos clarísimos con el narcotráfico, ni se les investiga. Pero a todos aquellos que tienen una posición antiimperialista, ¿no?, patriótica, revolucionaria, pasan por este trago amargo de la cárcel o el exilio, ¿no? Sí, todo un tema sumamente complejo y que llama la atención cómo diferentes estructuras que muchas veces se expresan en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, con la violación de los derechos democráticos o políticos de diferentes factores o agentes sociales o políticos en Latinoamérica, en algunos casos específicos, o no lo mencionan o lo mencionan muy tímidamente por ahí, sin generar esas matrices de opinión de Estado fallido o de una situación que se pueda catalogar como de golpismo o de dictadura. No, fíjate, pero además las ONGs, ¿no?, para ser más claro, sí, las ONGs, exacto, de derechos humanos, que se preocupan por casos ajenos al país, que viajan hasta Venezuela para ver cómo le va Leopoldito ahí en ese pequeño departamento que tiene, ¿no? Porque la verdad que esa cárcel, vivir en un sitio así lo desearía gran parte de varios compañeros de América Latina, que además que es culpable de 43 muertos, no estamos hablando de cosas pequeñas, de 800 heridos, de destrucción masiva de infraestructura del Estado y de infraestructura también privada. Se vienen a preocupar de eso, pero en Perú estos casos no les importan, porque estos casos no los financia la USAID, ¿no? Nancy Obregón se pone en contra de los vecinos de USAID en el tema básicamente de la erradicación de hoja de coca, que es un fracaso, que es un engañamuchachos en el Perú, porque sabemos que mientras le erradican al pequeño agricultor, el verdadero narcotraficante va sembrando por otra parte a pierna suelta, con apoyo de instancias como la policía, el ejército, y hasta los ministerios. El narcotráfico, el Perú es un narcoestado allá. El Perú es el primer productor de cocaína del mundo, ¿no? Entonces hacen la parafernalia de erradicar al pequeño campesino para botarlos de las cuencas cocaleras, que son cuencas amazónicas, que tú sabes bien, Víctor, que los compañeros que nos escuchan por la biblioteca lo saben. La cuenca amazónica es rica no solamente en minerales, en hidrocarburos, sino en agua. O sea, la próxima batalla que va a tener que dar nuestra América Latina, el tema del agua. Así entonces es. Hay que irlo sacando de a poquitos, ¿no? Y entonces hay que ir cortando la cabeza de este tipo de dirigentes. En el caso de Gregorio Santos lo mismo. No quieren autoridades que se opongan, ¿no?, a quitarle la tierra a los peruanos para entregársela a las transnacionales. Entonces, y peor aún, si este tipo tiene intenciones de ser candidato a presidencia, bueno, vamos a golpearlo más rápido, ¿no? Entonces se inventan esquemas propagandísticos, narcoterrorista por un lado, el otro corrupto, pero resulta que pasan 3 años en cada caso, los compañeros se van presos y luego disculpen, bueno fuera que digan disculpen, aunque sea, ¿no? No, bueno, no eras, ¿no? Entonces va para afuera. ¿Y quién te devuelve los 3 años? ¿Y qué pasó con las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿La Corte? ¿Dónde está la Sociedad Interamericana de Prensa, que no levanta su voz ante casos notorios de personas conocidas, ¿no?, a los que no se les ha podido probar ni un centavo? Porque dime, el tema de corrupción es fácil de analizar, ¿verdad? Bueno, hay una casita por ahí que te anda sobrando, ¿no? Tienes demasiados autos, tienes un gasto de vida importante. Igual si fueras narcotraficante, ¿no? Nancy Obregón, en el caso de Nancy, no tiene ni casa propia, no tiene vehículos. Era la única narcotraficante en el mundo que anda en buseta, en taxi, y que vive en casa alquilada o por pagar todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde están esos organismos que tanto se jactan de dar la lectura de los derechos humanos? En estos casos ni se pronuncian, ¿no? Y eso es lamentable, pero por otro lado es mejor, porque ya vamos desnudando a quién responden sus intereses. Estamos en Aquí se respira lucha, estamos analizando estos temas que hacen, mueven y conmueven a la realidad latinoamericana. Tiene que ver también con este proceso que tiene que nos está llamando, nos está convocando, no solamente está convocando a los colombianos, sino que está convocando a todas las personas que vivimos y habitamos en este continente. Me refiero a este próximo plebiscito por la paz que se avecina en la hermana nación colombiana para el venidero 2 de octubre, y que ha venido movilizando, ¿no?, dentro de Colombia, fuera de Colombia, en la frontera de Colombia con Venezuela, a sabiendas de que, bueno, Venezuela es uno de los países que ha recepcionado más cantidad de desplazados por el conflicto interno colombiano, y por ende también donde se espera la mayor cantidad de votos en este plebiscito. Y obviamente se ha desatado la campaña por el sí desde Colombia hacia desde Venezuela hacia Colombia el próximo 2 de octubre. Y para eso, el gobierno también del estado fronterizo aquí de Táchira ha venido sumando sus estructuras para poder también apoyar a estas organizaciones civiles y sociales de colombianos en Venezuela que están organizándose para vencer la guerra desde las urnas. Varias cosas para decir. En primer lugar, la firma de estos acuerdos de paz se da este lunes 26, a las 4 de la tarde de Colombia. Oficialmente la FARC y el gobierno colombiano habrán firmado la paz. Esto va a ser refrendado a través de un plebiscito por el pueblo colombiano el domingo 2 de octubre. Creo que eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Por qué estamos con el sí por la paz, ¿no? Táchira, en la gobernación, convocó hace unos días a distintos actores políticos tanto de colombianos que viven en Venezuela como de organizaciones venezolanas, partidos políticos, colectivos, para que se iniciara una campaña por el sí. Estamos por la paz porque obviamente la guerra en Colombia solamente le trajo desgracia a los más pobres, ¿no? Son 7 millones de desplazados colombianos, de los cuales 5 millones aproximadamente se vinieron a vivir a Venezuela, y muchos de esos compañeros viven aquí, justamente en la frontera. En esta frontera tan mencionada por los medios de comunicación para algunas cosas y tan callada para otras, ¿no? Y se ha lanzado ya desde hace algunos días el despliegue tanto a través de medios de comunicación como de foros, como de toma de calles, como de puntos de información por el sí. Esta guerra ha traído 250.000 muertos, ha traído más de 40.000 personas torturadas y desaparecidas, y creemos que es el momento de terminar la guerra, ¿no? Ciertamente hay compañeros que plantean con claridad que esto no es la paz soñada, pero es el comienzo de la paz, ¿no? Es el primer paso de la paz, que la guerrilla más importante de Colombia y el gobierno colombiano hayan entendido que el camino de la muerte, que el camino de la guerra es un camino que el pueblo colombiano en su gran mayoría no desea, eso es sumamente importante. Y desde este Frente por el Sí a la Paz en Colombia, que se ha conformado aquí en Táchira, se han comenzado a hacer una serie de actividades para invitar a los hermanos colombianos a que voten, pero además que esto no termine el 2, ¿no? Exacto. Que no termine el 2, que se va a seguir planteando una serie de actividades, foros y demás para que entendamos, ¿no? Que la importancia que hay que tener con que esto que se va a ganar, porque todos los números indican de que el 2 de octubre el sí va a ganar, que todos los acuerdos de paz se complementen, ¿no? Se hagan realidad, se hagan verbo, porque no se debe volver a pasar por este terrible, lo terrible que ha pasado Colombia acá es que las guerrillas han desmovilizado, que son las masacres después. Así es, así es. Estamos llegando al final de este Aquí se respira lucha. Como siempre, nos queda corto el tiempo para profundizar en estos y otros muchísimos temas que quedan fuera de la agenda, pero hemos priorizado, como ustedes saben, que queridos compañeros que nos escuchan en el Norte, Centro y Sudamérica, estos temas porque nos parecen fundamentales, ¿no? Y estamos esta semana abocándonos justamente en América Latina, el tema Colombia, el tema judicial en Perú, el tema de la cumbre de no alineados, que si bien es un movimiento internacional, hizo foco, punto y círculo en Venezuela, en Nueva Esparta, donde también se realizó el Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a la par de la cumbre, y vamos a tener algunos invitados en el resto de la semana para poder conocer un poco más qué se vivió por allá. Pero Guillermo, en 2 minutos te pido, porque también tenemos una información muy importante que te involucra además y que involucra a la Biglietti, que tiene que ver con esta primera escuela radiofónica de formación política ideológica y que en muy poquitos días estará ya activando su primer módulo de formación. Queríamos que por lo menos en estos 2 minutos que nos quedan, que nos hiciera una pincelada de cómo va el tema de las inscripciones, cómo se pueden inscribir y qué puede esperar las usuarias y usuarios de la Escuela Radiofónica de Formación Política Ideológica Che Guevara para poder hacerse de este conocimiento que se van a estar transmitiendo por lo menos en 12, 13 módulos, si tengo entendido. Pues sí, no, esto es un trabajo que hemos hecho todos, ¿no? Desde la Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, ya hay una sección de la programación de Corresponsales que se llama Lumbre, justamente el nombre que se escogió a la primera escuela radial Che Guevara, donde van a poder encontrar todos los amigos que ingresen ahí, la metodología del curso, también van a encontrar ahí los textos que vamos a utilizar. Creemos que es una tarea fundamental. El tema de la formación política es algo que hemos ido renunciando porque las coyunturas nos han ido devorando, y es un momento de reforzar, de refrescar, de repotenciar nuestras habilidades desde el estudio de los clásicos. Vamos a estudiar al Che Guevara, vamos a estudiar a Mariátegui, vamos a estudiar a Lenin, vamos a estudiar a Marx, y creo que va a ser una experiencia sumamente importante para todos los compañeros que se quieran inscribir. Ya vamos más de 200 inscritos, va a ser tremendo el trabajito, pero esperamos que este espacio, que es un espacio de construcción colectiva además, cuente con insumos de todos los compañeros de la Patria Grande. Comentarles también que todos los elementos que van a estar presentes dentro de la escuela ya están colgados desde la jornada de ayer en www.prensacdp.com. Buscan ahí las producciones de la Biglietti, ahí está Lumbre, para que puedan estar accediendo no solamente a las lecturas recomendadas, sino también ahí van a estar siendo colgadas todas y cada una de las producciones de los módulos de formación que se empiezan a irradiar por la Biglietti desde el próximo martes 27 a las 7 de la noche, y también con repetición los días en domingo a las 5 de la tarde. Guillermo, ¿algo más para comentar? ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Bueno, pueden inscribirse a través de mi correo, que es guillermo.bermejo.rojas@gmail.com, y o en la cuenta del Facebook, donde yo también estoy con el mismo nombre. Y encantados, ¿no? Porque esto es un espacio de construcción, esperamos que todos contribuyan, porque hay que hacer el socialismo construyendo al hombre y a la mujer nueva. Bien, y tiempos de seguir dedicándole a lo importante más allá de lo urgente, ¿no? Así es. Así que nosotros estamos llegando a este Nuevo aquí se respira lucha en esta producción colaborativa desde la web radio CDP La Biglietti y desde Corresponsales del Pueblo con este espacio comunicacional que nos convoca semana a semana para echarle un ojo, para revisar a lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y del mundo en lo que tiene que ver con algunos puntos focales en los cuales hacemos punto y círculo para conocer un poco más de los por qué y los para qué es que suceden lo que cotidianamente vemos en los titulares de prensa. Será hasta la próxima semana. Esto fue un nuevo Aquí se respira lucha desde la Biglietti, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información para toda la patria grande. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.